8 de la mañana con 54 minutos, disculpen, aquí otra vez el micrófono. Estamos regresando de unas mini vacaciones y ya me había echado todo el intro. Pues estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Voy a ir rápidamente con la temperatura. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos y descansados. También les comento que el día de mañana no tendré un programa completo, tendremos un programa corto porque mañana tengo un compromiso por la mañana, así que probablemente sea un programa de una hora el día de mañana, ¿ok? Y bueno, vámonos con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit con cielos soleados y se esperan cielos soleados durante el día. Un viento que se registra a 5 millas por hora con una humedad de un 40% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Está haciendo bastante calor, así que a hidratarse muy bien. Para el día de mañana, miércoles 29 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 51 con cielos mayormente soleados. Para el próximo jueves 30 de mayo se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 31 de mayo se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 55 con cielos mayormente soleados. Y para el próximo sábado primero de junio se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 61 con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y ahora sí, nuevamente, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por esta costumbre hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama. Pero la verdad es que tenemos miedo y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quién dice la última palabra. Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada. Existe la ilusión de despertar juntos cada mañana y que los días se nos van y no mirarnos a la cara para poder disimular como si nada nos pasara, pero no es verdad. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba, ya se acabó la magia que nos envolvía.

Aries, es el momento perfecto para dar un paso adelante y seleccionar a tus compañeros de aventura. Relájate y disfruta las conversaciones, debes dejar atrás las presiones. Comparte momentos agradables con tus amigos y acompaña a tus seres queridos en esta oportunidad única de celebración. Para el signo de Tauro, las áreas laborales y económicas te ofrecen excelentes perspectivas. Si buscas aumentar tus ingresos, considera establecer alianzas y tender puentes. Avanza paso a paso con tu ingenio y generosidad. Estas habilidades te llevarán a la cima del éxito. Géminis, estarás lleno de iniciativas y hallarás un entorno dispuesto a apoyarte. Tomar el primer paso será suficiente para que todo fluya naturalmente. Tu camino estará despejado y sin obstáculos. Avanza con confianza, el éxito está a tu alcance. Cáncer, con la ayuda de tus seres queridos, superarás las pruebas, todas las pruebas. Tu fe en las energías espirituales será tu mayor poder. Descubrirás la sabiduría acumulada a lo largo de tu vida. Esta te guiará en tu proceso de transformación y de crecimiento. Leo, despertarás con la promesa de un día excepcional y la compañía ideal. Un nuevo proyecto lleno de esperanza está por comenzar. Abraza el cambio y la renovación con entusiasmo. Descubre un mundo de posibilidades infinitas a través de tus relaciones. Para el signo de Virgo, tu salud y bienestar diario serán tu máxima prioridad. Considera la orientación de un nutricionista para una dieta personalizada. No postergues más la búsqueda de un mejor estándar de vida. Alcanzarás tus objetivos de bienestar y salud. Para el signo de Libra, hoy tu esencia se revelará, mostrará una nueva forma de expresar tus talentos. Un guía sabio te inspirará hacia la plenitud y la felicidad. Si tienes hijos, ámalos y enséñales la importancia de ser auténticos. La autenticidad será tu mejor enseñanza. Para el signo de Escorpio, te reconectarás con personas que dejaron una huella en tu vida. Revivirás recuerdos olvidados que atraerán consuelo. Abrir el baúl de los recuerdos será reconfortante. Las experiencias pasadas más significativas resurgirán. Sagitario, disfrutarás de diálogos dinámicos y enriquecedores sobre variados temas. Las personas a tu alrededor añadirán belleza a tu vida. Descubrirás diferentes perspectivas y opciones. El presente te brinda numerosas oportunidades para compartir. Capricornio, disfrutarás de diálogos dinámicos, hoy anhelarás aumentar tus ingresos y mejorar tu situación laboral. Si estás empleado, considera solicitar un aumento. Muestra compañerismo y creatividad para crear un ambiente ideal. Este ambiente te ayudará a alcanzar los avances que mereces. Para el signo de Acuario, desprenderás una energía radiante y te conectarás con lo que te hace feliz. El reconocimiento de los demás te impulsará a seguir tus intereses. Toma iniciativas que te llenen de alegría. Si tienes hijos, alienta su creatividad y disfrútalo. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy estarás especialmente receptivo a las influencias externas. Evita lugares concurridos y trátate con amabilidad. Dedica tiempo a la reflexión y el autocuidado. Tus familiares estarán atentos y te ofrecerán su apoyo incondicional. De la mañana con 48 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los traje del niño prodigio de este martes 28 de mayo. El astrólogo compartió sus proyecciones para todos los signos del zodiaco a través de sus redes sociales, y son los que acaban de escuchar, así que ustedes lo pueden seguir en sus cuentas del niño prodigio, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be the

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de la inteligencia artificial, que pues ya ha descubierto cómo engañar a los humanos, según advirtieron los científicos. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes utilizan la inteligencia artificial? ¿Se han percatado de algo que los engañe? Bueno, pues algunos sistemas de inteligencia artificial han aprendido ya cómo engañar a los humanos, incluso si han sido entrenados para ser útiles y honestos. Según un estudio que cita, entre otros ejemplos, el modelo Cicero de Meta, capaz de ganar con malas artes al juego de la estrategia Diplomacy, ¿no? Y bueno, un artículo de revisión de otros estudios que fue publicado en Patterns por autores estadounidenses y australianos describe los riesgos del engaño por parte de la inteligencia artificial y piden a los gobiernos que elaboren cuanto antes normativas estrictas para abordar este problema. El equipo encabezado por Peter Park del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, define el término engaño como la inducción sistemática de creencias falsas con el fin de obtener un resultado distinto de la verdad. Park indicó que los desarrolladores de inteligencia artificial no saben a ciencia cierta que causa comportamientos indeseados, indeseables en la inteligencia artificial, por ejemplo, como el engaño. Y en términos generales, el equipo cree que surge porque una estrategia basada en ese comportamiento fue la mejor manera de obtener buenos resultados en una tarea dada de entrenamiento. Y el engaño, pues, les ayuda a conseguir sus objetivos, fue lo que afirmó Park, citado por la revista. Y el engaño es especialmente probable cuando un sistema de inteligencia artificial se entrena para ganar juegos que tienen un elemento social, como Diplomacy, que es un juego de conquista del mundo que implica la creación de alianzas. El estudio repasa ejemplos en los que los sistemas de inteligencia artificial aprendieron a engañar para lograr un rendimiento experto en un tipo de juego o tarea, y entre ellos Cicero, diseñado para jugar a Diplomacy. Meta afirma que lo entrenó para que fuera en gran medida honesto, entre comillas, y que nunca, entre comillas, apuñalará intencionalmente por la espalda a sus aliados humanos. Sin embargo, pues se dedica al engaño premeditado, rompe los tratos y dice falsedades descaradas, fue lo que aseguró este estudio. Un caso de engaño premeditado es cuando Cicero adquiere pues un compromiso que nunca tuvo intención de cumplir, jugando a Diplomacy en el papel de Francia. La inteligencia artificial conspiró con Alemania pues para engañar a Inglaterra. Después de decidir con Alemania invadir el Mar del Norte, dijo a Inglaterra que le defendería si alguien invadía esa zona, y una vez convencida informó a Alemania de que estaban listos para atacar. Y otros sistemas de inteligencia artificial demostraron su capacidad para ir de farol en una partida de póker Texas Hold'em o para fingir ataques en el juego de estrategia StarCraft II para derrotar a sus oponentes. Entonces, pues ahí está, ¿no? Eso también es bien tramposos. En el caso del ChatGPT-4, el estudio señala cómo engañó a un humano con un test CAPTCHA, los que se hacen pues para señalar a una web que no somos un robot. Y esa inteligencia artificial aseguró que no era un robot, pero que tenía un problema de visión que le dificultaba ver imágenes. ¿Cómo la ven? ¡Wow! Y aunque pueda parecer inofensivo que los sistemas de inteligencia artificial hagan trampas en los juegos, puede dar lugar pues a grandes avances en las capacidades de engaño que pueden derivar en formas más avanzadas en el futuro, por lo que consideraron. Y obviamente pues están pidiendo normas más estrictas, les están pidiendo a los políticos que deben de apoyar una normativa estricta para sistemas de inteligencia artificial potencialmente engañosos, y las leyes existentes deben de aplicarse rigurosamente pues para evitar acciones ilegales por parte de las empresas y de sus sistemas de inteligencia artificial. Y además los legisladores pues deberían considerar nuevas normas para la supervisión de los sistemas avanzados de inteligencia artificial, fue lo que indicaron al equipo. Pues me imagino que ya pronto van a tener que hacer estas normas para que pues puedan implementarse correctamente y pues no en exagerar, ¿verdad? Y bueno, en otra información, bueno, también hay una noticia de última hora aquí que me está saliendo. Y se trata de que las tormentas en Texas dejaron a más de 650,000 habitantes sin electricidad. Tormentas poderosas están azotando nuevamente a Texas. Desde un desfile casi implacable de tormentas destructivas y a veces mortales en las últimas semanas, hay otras tormentas que impactarán el sur de las llanuras a lo largo del día. Y estas tormentas resurgieron a través del área metropolitana de Dallas-Fort Worth a primera hora de la mañana del día de hoy, provocando ráfagas de vientos huracanadas y despertando el temor a los tornados. El aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth registró una ráfaga de viento de 124 millas por hora a primera hora del día de hoy, mientras los cortes de electricidad en la región pues empezaban a dispararse. 124 kilómetros por hora es bastante. Según PowerUp.us, más de 650,000 clientes de Texas se han quedado sin suministro eléctrico y la cifra sigue aumentando, y más de la mitad de los apagones se produjeron en el condado de Dallas. La verdad es que está bien feo el cambio climático en todas partes. En México, en Puebla, hace unos días hubo una tormenta también, bueno, una lluvia, pero de granizo. Entonces había placas de hielo bastante grandes que pues no se había visto este tipo de fenómenos en México. Entonces, el día de ayer también estaba observando así videos de Texas, de otros tornados, y yo decía, ¿esto es real? ¿Es en serio? O sea, es bastante impactante. El cambio climático está haciendo presente y pues no estamos haciendo caso, ¿no? A los avisos. Esperemos de que podamos estar todavía a tiempo de todo esto que está sucediendo y que se pueda calmar a través de las cosas que también nosotros estamos colaborando para que surja, ¿no? Como el usar tanto los automóviles, el usar tantos químicos en las compañías, o sea, todo lo que utiliza para destruir más nuestro medio ambiente. Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vengarme, aparte para juzgar, que no me amaba según, ni teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarle, y ahí viene la mía y no, no pienso vengar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a hablar ahorita en el segmento de conociendo tu meta. Ya vamos a entrar a la clase, sí, te vamos a hablar del licopeno, que al parecer mantendría a raya el cáncer de riñón. En las investigaciones que fueron publicadas en la revista Cáncer, los científicos analizaron los riesgos de cáncer asociado con la ingesta de licopeno y otros micronutrientes que tienen propiedades antioxidantes, incluyendo la luteína, vitamina C y E, y los resultados mostraron que quienes reportaron un mayor ingesta de alimentos con licopeno tenían un riesgo 39% menor de padecer cáncer. La conclusión anterior se basa en el análisis de datos de 96.196 voluntarias que formaron parte de la iniciativa de la salud de la mujer, un ensayo que fue controlado aleatorio de prevención primaria entre mujeres posmenopáusicas de 50 a 79 años de edad, que fueron reclutadas en 4 centros clínicos de Estados Unidos entre el año de 1993 a 1998 y a quienes se les dio seguimiento hasta julio del 2013. Durante este seguimiento, 240 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de riñón, en comparación con las mujeres que reportaron una menor ingesta de licopeno. Las que ingieren más tenían un riesgo 39% menor. Ningún otro micronutriente se asoció significativamente con este mismo riesgo. Se sorprendieron al observar un efecto protector del licopeno, ya que varios estudios anteriores en otras poblaciones no detectaron una relación similar. Fue lo que destacó Catherine Bock, un doctor quien dirigió el trabajo de información que fue difundida por la institución académica. El licopeno de los alimentos también se ha asociado con un menor riesgo de cáncer de mama y de próstata, y una dieta rica en verduras y frutas son generalmente bien aceptados para promover la buena salud. Buenas fuentes de licopeno son los tomates y los productos a base de tomate, como la sandía, el pomelo rosa, la guayaba y la papaya. Qué curioso, ¿no? Porque el día de ayer traía mucho antojo de sandía. Compramos una sandía enorme y ayer estaba comiendo, y ahorita, antes de entrar, estaba comiendo sandía, que le puse limoncito, sal y pimienta cayenne. Riquísima. Por eso mi voz ahorita está hablando así, relajadita, porque sí me picó la pimienta cayenne, ¿no? Y bueno, pues cambiando de tema, volviendo al tema, la sandía tiene licopeno, el tomate tiene licopeno, la toronja o pomelo rosa, la guayaba y la papaya, ¿no? Y los investigadores ahora se encuentran examinando si existe una relación entre la ingesta de nutrientes antioxidantes y el riesgo de cáncer de riñón en un estudio de casos y controles financiado por el Instituto Nacional de Cáncer con participantes de la zona metropolitana de Detroit, que incluye pues tanto a hombres como a mujeres. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos refiere que el licopeno es la sustancia química responsable del color rojo de las frutas y verduras y uno de los tantos pigmentos llamados carotenoides. El licopeno se encuentra en cantidades especialmente elevadas en los tomates y en los productos de tomates, además de las sandías, los pomelos rosas, también los albaricoques, que son los damascos, y las guayabas. En América del Norte, el 85% del licopeno en la dieta proviene de los productos de tomate, tales como el jugo concentrado de tomate. Una taza de jugo de tomate proporciona alrededor de 29 gramos de licopeno, y el procesar los tomates crudos usando el calor en elaboración del jugo de tomate, concentrado de tomate o ketchup, por ejemplo, cambia el licopeno a una forma que es más fácil de usar por el cuerpo. El licopeno en los suplementos es tan fácil de usar por el cuerpo como el licopeno que se encuentra en los alimentos. Y pues la gente toma licopeno para prevenir enfermedades cardíacas, para el endurecimiento de las arterias, que es la arterioclerosis, y para el cáncer de próstata, de mama, de pulmón, de vejiga, de los ovarios, del colon y del páncreas. Y de acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, el carcinoma de células renales, también conocido como cáncer de células renales o adenocarcinoma de células renales, es el tipo más común de cáncer de riñón. Alrededor de 9 de cada 10 casos de cáncer de riñón son carcinomas de células renales. Y aunque el carcinoma de células renales por lo general crece como un solo tumor dentro del riñón, algunas veces se encuentran dos o más tumores en uno o incluso en ambos riñones al mismo tiempo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar este segmento del licopeno, de cómo mantendría a raya